Participio. El participio sirve para crear las formas compuestas de los verbos. La forma regular se forma eliminando la desinencia del infinitivo y añadiendo ado a los verbos de la primera conjugación. Hablar, hablado. Ido a los verbos de la segunda y tercera conjugación. Comer, comido. Vivir, vivido. También hay algunos verbos irregulares. Abrir, abierto. Morir, muerto. El participio del verbo ir es ido. Ir, ido. Romper, roto. Hacer, hecho. Resolver, resuelto. Escribir, escrito. Decir, dicho. Ver, visto. Volver, vuelto. Poner, puesto. Cubrir, cubierto. Recuerda que los verbos compuestos se comportan siempre como el verbo principal. Poner, puesto. Volver, vuelto. Proponer, propuesto. Devolver, devuelto.